Bueno, hola, yo me llamo Jazmín Charra. Bueno, Jazmín. Hola, yo me llamo Mariana Ramos. Mariana. Hola, yo me llamo Aldana Trejo. Hola, yo me llamo Camila Palacios. Y hola, yo me llamo Gerson Pedernera. Muy bien, bueno. Se los ve muy bien a los chicos, ¿eh? Están contentos de estar acá. Yo también estoy muy contenta de que estén aquí con nosotros. Y nos vienen a contar sobre un proyecto sobre el que han estado trabajando. Un proyecto sobre trabajo adolescente. Pero me gustaría que alguno de ellos nos presente un poco el proyecto con su nombre y cómo llegó esta idea a ustedes. El que quiera. Bueno, el proyecto empezó por las faltas de los chicos. Y iban los profesores y nos decían que había muchas faltas. Y ahí, bueno, con el curso empezamos a tirar ideas. Una de las ideas fue que los chicos trabajaban. Ahí empezamos a hacer encuestas en todo el colegio. O sea, detectaron primero que había muchas ausencias. Y viendo a ver por qué se producían esas ausencias, chicos, encontraron que muchos de estos chicos trabajaban. Estaban trabajando. Bien. Hicimos encuestas en todo el colegio, a la mañana y la tarde, de primero a sexto. Y bueno, después las separamos todos y vimos que las chicas de 12 a 15, que así las separamos, había un 3% que era rentado. El trabajo rentado, lo referimos a trabajar fuera de la casa. Sí. Y después el trabajo doméstico es dentro de la casa. Cuidado de niños, limpieza de casa, cocina. Después, los varones de 12 a 15, había un 17% rentado. Nosotros decíamos, es poco, un 17 o un 3%. Pero es mucho, porque los chicos están trabajando sin seguridad. Y si les llega a pasar algo, nadie nos cubre nada. Más lo vimos en los varones de 12 a 15, que los chicos trabajaban la mayoría en obras, con familias o con tíos, todo así. O sea, obras de construcción, ¿no? O sea, trabajaban como obreros, digamos, de la construcción, peones, y muchas veces con familiares, o sea, dentro, algo haciendo algo para ellos mismos, con su familia o con tíos y demás. Y cuando vos decís rentado, es porque recibían alguna paga por ese trabajo. Sí. Bien. El 17% de los varones, estaba rentado. Rentado. De ese nivel menor, de 12 a 15 años. De 12 a 15. Ajá. Ya y después lo separamos y C20, que son las otras edades que también hay en colegio. Que, bueno, las mujeres había un 10% rentado y los varones era un 33%. Ya, o sea, los vimos que, o sea, son muchos también porque siguen el colegio todo, pero no era tanto porque la ley ya los cubre. Bien, claro, ya, ¿trabajan en blanco o la ley los cubre en qué sentido? En que no es trabajo infantil, digamos. Existe una ley en Córdoba. Si querés usar ahí el... Existe una ley en Córdoba, que yo no sé el número, por supuesto, que, trata sobre el trabajo infantil y adolescente, en la cual se permite que los jóvenes a partir de los 16 años puedan trabajar, tengan un contrato laboral con determinada cantidad de horas y determinadas condiciones de trabajo. Entonces, la mayoría de nuestros alumnos no trabaja con contrato, porque en la encuesta esas eran las cosas que preguntábamos. Bien. También preguntábamos si les gusta trabajar y todos contestaron que sí. Porque lo que tratamos también de mostrar en el nuestro trabajo se llama erradicación versus protección, jóvenes trabajadores del IPEM 190. Erradicación versus protección. Bueno, y a ver con este título, me gustaría que alguno me diga algo más. ¿Cómo en este versus, qué significa? ¿Qué significa para ustedes? A ver, ¿alguien más que pueda hablar? ¿Alguna de estas niñas? Las niñas se están tirando el micrófono unas con otras. Ninguna lo quiere agarrar, parece que estuviera envenenado. A ver, esta jovencita, ¿cómo se llamaba? A ver, esta niña, sí. Bueno... Ver, ¿cómo es el tema de erradicación versus protección? Vamos, chicas. Bueno, seguimos con la niña que quiere hablar. Bueno, erradicación es de sacar bien. El trabajo. O sea, que no directamente... Que no esté el trabajo, que eso era por la UNICEF y la OIT. Exactamente, que, claro, eso es lo que dice la ley. Supuestamente no debería existir. Y esas bien. Son las dos que dicen que los chicos no deben trabajar. Uh-huh. Y después proteccionismo, de no sacar el trabajo, que más o menos como que los cubre también para que los chicos trabajen, porque dice que los ayuda a ser más responsables. Bien, tener esa sería como otra posición, digamos, teórica, otra idea. Diría que, bueno, ya que los chicos trabajan y eso es un hecho, ¿de qué manera se puede hacer que ese trabajo esté protegido? Adelante, profe. Hay como estas dos corrientes, digamos, estos dos bien. Paradigmas uh-huh. Que se vienen dándose ya unos años. Nosotros siempre, como que en Occidente, nos plantamos siempre desde este paradigma que plantea la OIT uh-huh. de la erradicación total del trabajo y de hacer de cuenta que no existiera, cuando todos sabemos que existe y de hecho nosotros lo pudimos comprobar en nuestra escuela. Pero bueno, está esta otra corriente que no todo el mundo por ahí la conoce, que está liderada por NATS, que es Niños y Adolescentes Trabajadores, que hay varias agrupaciones de NATS en lo que es América y en África, y que lo que hacen es tratar de valorar los aspectos positivos del trabajo. Es como que no todo lo que todo el trabajo infantil significa explotación. Uh-huh. Y dan ejemplos, por ejemplo, en los ámbitos rurales, que no está mal visto que los niños colaboren con las tareas del campo, por ejemplo, en las familias. Entonces nosotros, bueno, lo que hicimos fue en nuestras encuestas tratar de incluir preguntas que tuvieran que ver con esto de qué aprenden los chicos en su trabajo, si es realmente tan negativo, o si todo es negativo, o si uh-huh. solamente son explotados, o si... y bueno, y ahí está lo que decía Eugenia, que en realidad las respuestas fueron todas positivas. Todos los chicos nos dijeron que les gustaba lo que hacían, que aprendían cosas en su trabajo. Entonces lo que nosotros nos planteamos es, bueno, ¿qué estamos haciendo para proteger eso? Así es. Porque, digamos, poniendo esta ley de que no pueden trabajar y tratando de erradicarlo, no estamos mirando este lado. Lo que pasa es que me parece interesantísimo esta cuestión de que una cosa dice la ley, que no deberían trabajar, pero no sé si se está haciendo mucho para erradicarlo. No. Más bien diría que es bastante escaso lo que uno puede encontrar como un ejemplo de alguna acción que esté intentando erradicar el trabajo infantil. Me parece que la ley funciona de manera muy discursiva, o sea, desde el discurso se sostiene la ley y con eso, bueno, hay algunas conciencias se sentirán tranquilas, pero no es lo que está mostrando la realidad y me parece que ellos lo han demostrado muy bien. Claro, el 56% de los alumnos de nuestra escuela trabajan. Es altísimo. Porque también nosotros también tomamos el trabajo dentro del hogar, el ayudar en la casa para que los padres puedan salir a trabajar, también lo tomamos como trabajo, uh-huh. porque es una responsabilidad. Exacto. Claro, porque y eso tampoco, cuidarán hermanitos, claro. O sea, cocinar, hacerse exacto. cargo de la casa como un adulto. Uh-huh. Eso también es muy alto el porcentaje dentro de la escuela. Y cuando les preguntaban a sus compañeros esto sobre el gusto por el trabajo, ¿se acuerdan de alguna de las razones por qué les gustaba trabajar? ¿Qué era lo que aprendían con el trabajo? Los chicos decían que les gustaba porque como que se creían un poco más responsables y que podían estar más preparados para un futuro. Para una vida adulta, digamos. Claro. Uh-huh. Y que tenía más enseñanzas y podía... ¿Y alguno hablaba de cuestiones económicas? Sí, uh-huh. algunos hablaban también de eso, de que necesidad se podían, de ganar dinero. Podían comprar sus cosas y, uh-huh. y podían ser más independientes. No depender tanto de los padres. Ajá. Y algunos hablaban de que lo hacían por obligación. ¿Usaban la palabra obligación en algún momento? No, lo hacían porque querían. La mayoría de los chicos contestó que era por necesidad personal. Bien, bien. Pero bueno, uh-huh. sabemos que también. La población de nuestra escuela, quizás en otro tipo de escuela, no necesitan esa necesidad personal, la pueden cubrir sus padres, uh-huh. Bueno, y acá, y lo que a nosotras nos llamó mucho la atención es que los chicos, eso decían, que el ser trabajador, y también les, otra cosa que valoraban era el esfuerzo. Uno, ¿te acordás de Rafa, el que puso que ser albañil, que no quiero ser albañil porque es mucho trabajo? O sea, como que quería estudiar, valorar el estudio también, porque el esfuerzo físico es claro. mucho. Uh-huh. Y el hacer las dos cosas es difícil también, trabajar y estudiar. Sí, yo quería agregar antes ya también. Nosotros, uno de los cuestionamientos que nos hicieron durante el trabajo, sobre todo en la Feria de Ciencias, fue esto de que como que nosotros estábamos desmereciendo el estudio, digamos, y favoreciendo el tema de que los chicos salgan a trabajar cuando en realidad deberían estar estudiando. A lo que las chicas respondieron muy inteligentemente que esto que decíamos recién es una realidad que existe, no la podemos negar, y tampoco podemos pretender que los chicos, bueno, si necesitan, no lo hagan y solo se dediquen a estudiar, porque no sucede, o sea, realmente es así la realidad. Entonces, ¿qué se puede hacer, digamos? O sea, ese era nuestro planteo también todo el tiempo. ¿Cómo hacer para que esos chicos no dejen la escuela? O sea, que valorar lo que puedan aprender en el trabajo. Y bueno, y había preguntas en la encuesta que tenía que ver con esto, con si sienten que aprenden cosas en la escuela que les sirvan para el trabajo o viceversa. Si les interferían en su estudio. Claro, bueno, a eso me gustaría también referirme. O sea, ¿notaron de alguna manera que el trabajo, esto de las faltas, el acumular tantas faltas, podía hacer que estos alumnos se empezaran a dejar el estudio de alguna forma? O sea, que el ausentismo se transformara directamente en deserción, o sea, que dejaran de estudiar porque el trabajo los absorbía totalmente. No, en realidad esa realidad no existe en el colegio, porque los chicos, los que van, están trabajando, pero sí existe de que los chicos no van a rendir, por ejemplo, porque tienen que trabajar en la temporada, que vivimos en una ciudad turística y la mayoría trabaja en lugares para la temporada, y no se pueden presentar a rendir o no tienen tiempo de estudiar. De prepararse, claro. Claro, y muchas veces prefieren el trabajo antes de que los estudios. Y bueno, este año hicieron con las vacaciones de invierno, las adelantaron un poco antes de los exámenes y funcionó, se presentaron más chicos a rendir. Bueno, este año sí es verdad, hubo un tema allí con los exámenes, que se cambió de fecha y a ustedes les funcionó. Sí, en la escuela vimos que muchos más chicos se anotaron y rendía, porque en realidad anotarse se anotan muchos para rendir las previas. La cuestión es que... Pero fueron muchos más, porque pasa eso, tienen trabajos de muchas horas. Y lo que ahora estábamos viendo en la escuela y nos preocupaba, porque bueno, como que le pusimos el ojo a esto del trabajo, es que muchos chicos con excelente rendimiento académico y que empezaron a trabajar en el plan Primeros Pasos, yo estoy viendo, como estoy en la biblioteca, como que veo muchos chicos de distintas edades, y estoy viendo que les está costando mucho, o los veo muy cansados, o que están bajando el rendimiento y se están llevando materias, que es un programa tan popular, digamos, el plan Primeros Pasos, y a mí me... ¿Te preocupa un poco? Sí, me preocupa un poco. Sí. O sea, eso estaba viendo, porque como este año, bueno, le pusimos el ojo a esto del trabajo sí. y de cómo impacta en la escuela, porque esa vendría a ser la cuestión. Si ustedes, y les pregunto a todos, ¿consideran que está bien trabajar mientras están estudiando? Yo supongo que sí, porque... O sea, el trabajo, hay dos partes del trabajo. En una parte es la que vos decís, bueno, está bien, yo voy a ayudar a mi familia, voy a trabajar para poder ayudar económicamente en la casa. Y también está la otra parte que vos decís, no quiero depender más de mis padres, porque ellos también no tienen una situación económica muy buena. Y decir, bueno, voy a trabajar una temporada para poder comprarme algo, y algo de ropa, por ejemplo, para claro. Qué dilema, ¿no? Qué dilema. Bueno, me parece realmente importantísimo esto que han hecho, este relevamiento, porque es una realidad, como bien conversábamos recién con las profes, de la que podemos hablar, pero sabemos poco. O sea, en realidad tenemos pocos números. Y me parece que este planteo de un posible cambio de paradigma en cuanto a que los chicos están considerando importante el trabajo. Nosotros consideramos muy importante que ustedes estudien, pero ustedes están diciendo otra cosa y la voz de ustedes tiene valor. O sea, la voz de los jóvenes y de los alumnos y trabajadores, en este caso, alumno-trabajador, tiene valor y está diciendo otra cosa. Entonces hay que ver de qué manera articular estas realidades que conforman para ustedes una sola realidad. Hace tiempo se hablaba un poco de la moratoria del alumno, de que el alumno, mientras estaba yendo al colegio el joven, tenía como una especie de moratoria vital, que no tenía que trabajar, no tenía que conseguir su sustento, porque había otros que lo sostenían mientras él estaba desarrollando esta tarea que era el del estudio. Han cambiado los tiempos, sin dudas. Han cambiado los tiempos y han cambiado para todos. En esto de las dos corrientes, esta de proteccionismo versus erradicación, bueno, esta corriente del abolicionismo, lo que plantea es eso, que el adolescente y el niño son seres indefensos, que no pueden decidir todavía por sí mismos. Mientras que la corriente proteccionista lo que plantea es, bueno, parte de un sujeto social que decide, que toma decisiones, que es capaz, digamos, de hacerse cargo de esas decisiones. Y bueno, y eso es lo que están planteando los chicos, esta necesidad que tienen ellos de trabajar. Y nosotros, me parece, como docentes tenemos que ver cómo hacemos para que eso no impacte negativamente, uh-huh, digamos. Así es. ¿Se ha planteado esto a nivel de profesores? ¿Se ha discutido un poquito? Bueno, pero hay tiempo para hacerlo. Nuestra idea es... Bueno, ya nuestros compañeros vieron el trabajo en Feria de Ciencias, porque con este proyecto fuimos a representar a Córdoba, a la Feria Nacional de uh-huh. Ciencias y Tecnología. Uh-huh. Y bueno, la idea es presentárselo al inspector regional para ver, porque a veces uno se... Es lo que vos decías antes, esto de no tener números claros. Uh-huh. Nosotros calculamos, estamos seguras, que en todas las otras escuelas públicas de la zona pasa lo mismo. Exacto. Entonces, uh-huh, que se vean y encima los turnos de examen son en febrero. O sea, que se vea de correrlos un poco, hacer algo para acompañar a nuestros jóvenes, que, o sea, es fuerte, es sacrificado lo que hacen. Es muy fuerte, realmente. Trabajar y estudiar, tendríamos que estar valorando eso y acompañando, y no quiere decir con acompañar bajar el nivel académico. No, es adecuar. Es adecuar y valorar. Exacto. Valorar y decir, bueno, yo te tiendo una mano y te colaboro. Pero bueno, esa es nuestra idea. Después estamos en noviembre, agotados como todos. Sí, ya no se nos ocurren muchas ideas. Claro. Pero bueno, esa es la idea, mostrarlo, visibilizar la situación y ver si la... Porque nosotros, la profe y la bibliotecaria, muchos cambios no pueden hacer más que visibilizar la situación. Pero, bueno, a veces uno no sabe cuántos cambios pueden suceder. Desde una pequeña cosa, ¿no? No sabe en realidad hasta dónde pueden llegar esos cambios, pero bueno, los felicito por todo esto, por esto. Gracias. Que nos han traído, realmente impresionante. Impresionante esto de poder ver algo que uno sabe que está ahí, pero hace lo posible por no, por hacer de cuenta que no. Cuando vos ves, nosotros sabíamos, sí, los chicos trabajan, y te los cruzás en la calle con los hermanitos de la mano, o te cuentan que están... En una época hicimos, en el CAJ, había un taller de cocina, uh-huh, y era el más concurrido. Y la mayoría de los chicos que iban porque se hacían cargo de la comida de la casa y estaban cansados de cocinar lo mismo. Entonces iban a aprender cómo cocinarle a sus hermanos otras cosas. O la chica que llega tarde todos los días porque la mamá tiene el turno de noche y tiene que esperar que llegue la mamá para ir a la escuela. O sea, hay miles de realidades. Totalmente. Pero hasta nosotras nos pasa que cuando lo vimos en los números, pues sí, no, es muy fuerte. Es muy fuerte, sí. Realmente que sí. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Felicitaciones. No, gracias.